Buenos días, ¿cómo le va? Bien, acá tratando de seguir de cerca lo que está sucediendo con los trabajadores de Ansavo y bueno, queremos ver en qué situación se encuentran a la fecha, al día de hoy. Omar, cuéntenos un poco cómo es lo que viene, qué es lo que viene sucediendo. ¿Se vienen reuniendo con alguien? ¿Vienen teniendo algún tipo de negociación, algo? ¿O está todo en cero? No, estamos haciendo negociaciones. Tenemos reunión en el Ministerio, la última reunión ahora que es como una conciliación entre nosotros y la empresa para hablar, para ver a lo que se llega, para ver si la empresa da quiebra o para pagar a los trabajadores o al que venga una firma a comprar o intentado a comprar algo. Uh-huh. Porque en este momento estamos luchando, los trabajadores cortando el puente porque lo debe la indemnización, no lo pide pagar y ya hay trabajadores que ya terminamos de cobrar, algunos trabajadores terminaron de cobrar los 6 pagos semanales que les debía la empresa de las 2 quincenas, el aguinaldo y el rotativo de paritaria. Uh-huh. Perfecto, Omar. ¿Y existe la posibilidad de que si no aparece ningún comprador ustedes puedan constituir una cooperativa de trabajo ahí en la planta? Necesitamos mucha plata, eso no sabría decirle, pero es mucho, porque así como nosotros la podemos reactivar, el municipio no puede cerrar eso también. Tenemos que ver eso, porque se necesita. Nosotros con materia prima la hacemos andar a la fábrica, pero se debe mucho. Perfecto, está muy endeudada la planta, digamos. Sí. Para que la gente entienda, y ponerla en cero, estamos hablando de muchísimo dinero. Sí. ¿Y desde la municipalidad, desde el municipio, desde el gobierno de Martiniano Molina, le han acercado algún tipo de propuesta o alguna solución, algo? Fuimos dos veces, fue Johnny, tuvieron reunión, que dijeron que iban a hablar con la empresa y los trabajadores, y no vinieron, no pueden hacer nada. Fuimos a Nación, fuimos a la Vidal y tampoco pueden hacer nada, dice. Está bastante complicado. Cuéntenos un poco, Omar, para que la gente entienda, para que la gente sepa cuál es la situación que están atravesando los trabajadores de Ansavo. ¿Cómo es que ustedes vienen sobrellevando estos 2 meses y medio prácticamente que están en lucha sin tener un trabajo? Trabajar con la ayuda de los vecinos, toda la comunidad que se acerca a entregar los fideos. Hacemos festival, la otra vuelta hicimos un festival, ahora el domingo 8 vamos a hacer otro festival al lado de la fábrica, al lado del arroyo, eso queda en San Martín, ex San Martín y Señor Uriarte, 1257, al lado del arroyo. El domingo 8 vamos a hacer un festival para beneficio de los trabajadores del trabajo, va a haber kermés, va a haber para vender todo y con eso recaudamos para llevar cada trabajador un poquito de cosas a nuestra casa. Perfecto, bueno, eso lo vamos a estar entonces ahí anunciando también durante la semana para que la gente se acerque. Seguramente después fuera de línea vamos a pedirles bien la dirección y el horario en el que se van a estar llevando adelante este festival para ayudar a los trabajadores de Ansavo. Omar, cuéntenos cuál es la expectativa que tienen ustedes luego de este corte, qué es lo que esperan que suceda. Esperamos que suceda, que no den una solución, Vidal, Martiniano. Alguno que nos dé una solución. Nosotros lo único que queremos es trabajar, uh-huh. Porque somos familia, 49 familias que quedamos en la calle, con hijos, mujeres, y no tenemos ni un recurso de dónde sacar. Uh-huh. Trabajar queremos. Yo tengo 58, 59 años. Soy diabético, con insulina dependiente. Y usted imagínese, yo no hago mi dieta, no puedo hacer mi dieta, no puedo... No puedo hacer nada, vivo tensionado, estoy amargado de lo que me está pasando. Uh-huh. Omar, ¿y cómo viene haciendo con la obra social? ¿Todavía sigue teniendo la cobertura? Todavía sí, todavía tengo la cobertura, todavía la tengo. ¿Durante cuánto tiempo más le va a estar durando esta cobertura? Un mes más me parece. Uh-huh. Un mes más, me parece, uno o 2 meses más. Perfecto, y en este momento, Omar, que estamos en época donde parecería que el gobierno de la Alianza Cambiemos ya se está despidiendo del poder, por lo menos en lo que nos respecta a nosotros, los que estamos acá en la zona de Quilmes, va a cambiar, cambiemos en nación, en provincia y en la ciudad de Quilmes, por lo que parece que va a suceder. ¿Alguien de estos espacios se ha acercado a charlar con ustedes? Ya sea gente de Mayra Mendoza, que es la principal candidata en Quilmes, gente de Axel Kicillof, que es el principal candidato en provincia de Buenos Aires, o gente ya directamente de Alberto Fernández, que es el principal candidato en nación. Todavía no. Mayra se acercó a hablar con nosotros en los primeros días del conflicto, y viste que no se podía mucho, porque si no dicen que va a ser campaña, todo eso, entonces por eso, y todavía después no se acercó todavía a nadie. Perfecto, no se ha generado todavía ningún trabajo, digamos, más estructural. Para llevar adelante. Muy bien. Sí. Bueno, Omar, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Esperemos que se solucionen las cuestiones y vamos a seguir de cerca el tema. Y esperemos que no se olviden de nosotros, nadie, ninguno de los medios, ni ustedes, ni todos los medios, tanto como todos, C5N, Crónica, TN, todo. Porque tramitan lo que está pasando, porque acá no solo Altavo, está Mielcita, está Raipad, está Pepsi, Coca-Cola, todo estamos en la misma situación. Perfecto, Omar, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, somos muy conscientes de la lucha que están llevando adelante todos los trabajadores que usted ahí ha nombrado. Y le agradecemos siempre. También nosotros de este lado, de que nos brinden estos minutos para poder conocer cuál es la situación real de todos ustedes. Y si se pudiera difundir el festival que vamos a hacer a beneficio de los trabajadores de Altavo, el gratuito, todo, solamente va a haber kermés, va a haber de todo un poco, va a haber para comer, para todo, para los trabajadores de Altavo. Seguramente durante la semana lo vamos a ir repitiendo, vamos a hablar con usted o con Jonathan para que nos manden la información. más detallada, como para poder brindarla con más seguridad, digamos, ¿no? Y ya de una forma más estructurada, pero quédese tranquilo que desde acá el domingo seguramente le vamos a dar visibilidad a este festival que van a estar llevando adelante ahí al lado de la planta. Bueno, gracias. Que tenga buen día, Omar.